La absurda pretensión de imponer el 2x1, que es una ley derogada en el 2001 para beneficiar a los genocidas de la dictadura, va a encontrar la férrea resistencia de nuestro pueblo que supo enfrentar las leyes de obediencia debida, el punto final y los indultos de Menem en la calle, que es donde corresponde. Por eso el 11 de mayo, el jueves 11 de mayo, vamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo para exigirle al gobierno que anule esta nueva pretensión de imponer el 2x1 a los genocidas y que cese la represión tanto a nivel nacional como provincial. Eso.